¿Por qué aún no has dicho que quieres ser donante? Hoy os venimos a recordar el tema de las donaciones de órganos. Y muchos os preguntaréis que, si esto es un blog de geriatría, ¿por qué hablar de donaciones? La razón es que, en geriatría, las donaciones también existen. Por ello os voy a hacer como pregunta maliciosa de esta semana una pregunta muy sencilla, pero a la vez directa, como ¿por qué aún no has dicho que quieres ser donante? El último miércoles de marzo se celebra el Día Nacional del Trasplante y desde aquí queremos insistir en la concienciación de la importancia de la donación de órganos. Y esto lo hago por ti, porque cualquier día puedes ser tú el que necesites un órgano o el que puedas donarlo. Suele haber periódicamente un debate en las redes sobre los trasplantes, pero por mi experiencia personal de tener 3 familiares que han precisado un trasplante y una que ha sido donante, solo puedo estar agradecido a la posibilidad que haya trasplantes y a este modelo que ha dado y da tan buenos resultados. Gracias a un trasplante, pudimos disfrutar de la abuela Loli un tiempo muy importante, tanto para nosotros como para ella. Y gracias a mi muy querida Moniquilla, pero sobre todo a mis tíucos Santi y Ale y a mis primos que dijeron sí, seguro que alguien ha podido o puede disfrutar de sus familiares con los órganos que ya no le servían a Moniquilla. Y lo único que tienes que hacer es algo tan sencillo como hablar con tu persona más cercana, ya sean tus padres, tu pareja, tus hijos, tus vecinos, tus hermanos, cualquiera, o mejor todos, porque si un día te mueres, que llegará ese día, y se pueden usar tus órganos para una donación, vendrá un sanitario y preguntará a tus familiares si queréis donar. Entonces, di que sí. Alguien te lo agradecerá eternamente. Otra forma es hacer la tarjeta de donante, que no tiene implicación legal, por lo que siempre se preguntará a tus familiares. Yo ya la hice nada más cumplir los 18 años. Y es que cuando alcancé mi mayoría de edad, hice 2 cosas. Una, sacarme el carnet de conducir. Y la segunda, hablar con mis padres que me hacía donante de sangre y también de órganos. Esto es confianza en uno mismo. Si a pesar de todo, luego te arrepientes de querer donar, pues nada, coméntaselo también a tu familia. Pero no cometas la estupidez de arrepentirte. Alguien puede disfrutar de algo tan precioso como es su vida gracias a que un día has dicho, sí, yo quiero ser donante.